muchos de ustedes quizá me conozcan, otros quizá no tanto. Pero bueno, yo soy Yoma-chan. Y hace un poquito de tiempo dejé de ser locutora de radio. Oh, sí, dejé de ser la locutora de una radio por internet. Era bastante entretenido, algo bastante divertido, y la verdad es que me súper encantaba. Pero pues las cosas dan muchas vueltas, como todos sabemos. De repente estás arriba, de repente abajo, y toda la vida es una ruleta. Y una de las cosas que sucedió, bueno, fue que entré a trabajar en una oficina. ¡Chan, chan, chan! Así es, bueno, entré a trabajar en una oficina, como lo que aquí se les llama en México, que es ser godín. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en otros países creo que no se les llama así. Pero ser godín es ser una persona que trabaja en una oficina, ¿ok? Frente a una computadora, durante mucho tiempo. Y tienes tu cubículo, o tu espacio, solo para ti, ¿no? Muchas veces un espacio de como, no sé, metro y medio por metro y medio. No sé, el mío es pequeño, como de... Oh, rayos, como... No sé, como de un metro. Es muy pequeño. Pero bueno, lo primero fue enfrentarme a eso. Cuando me enseñaron el lugar donde tenía que trabajar, es un escritorio, chiquititito, con una máquina que ocupa casi todo el espacio. Y tiene carpetas en ese escritorio, que son de esas carpetas grandototas, anchas, y obviamente ocupan más espacio. Apenas caben mis cosas, que es una... ¿cómo se llama esto? Como una lapicera. Como un vasito donde pones tus plumas. Que por el momento es una cajita de Kisses, de Hershey's. Porque no he encontrado una lapicera que me guste. Ay, es algo muy raro. Ha sido muy raro. Porque la empresa donde estoy... Para empezar, no tiene nada que ver conmigo. Es una empresa de control de calidad de cosas químicas y de alimentos. Lo de alimentos es lo único que tiene que ver conmigo. Yo ni siquiera veo alimentos. Pero bueno. Y me dedico a hacer cotizaciones, ¿no? Cotizaciones y atender a los clientes. Y hacer que sus mantenimientos a sus equipos estén en orden. Y llamarles a los clientes para que me paguen. Bueno, a mí no, a la empresa. Y llamar a los clientes para que paguen. Y volver a llamar para que paguen. Y volver a llamar para que a ver a qué horas pagan. Y cosas de ese tipo que la verdad no me encantan. Pero pues es trabajo, ¿no? Ya saben. Uno tiene que trabajar para comer. Y vivir. Y bueno. ¿Cómo fue mi primer día? Porque algunos de los radioescuchas que tenía me preguntaron que cómo fueron mis primeros días, que qué opinaba del regreso a la oficina. Hace muchos años que no trabajaba en oficina como persona formal. Y la verdad es que es algo raro, pero nada ha cambiado. Bueno, lo único que ha cambiado es que ahora son como más inseguras los dueños de las empresas, o yo qué sé. Digo, siempre está el checador godín por excelencia, en donde te ponen tus huellas de deditos, ya sabes, te ponen... Bueno, en esta fue el gordito, el índice y el medio, en el checador ese electrónico, donde tú llegas, pones tu dedo y ¡tit! ¡Acceso correcto! ¿No? Así. Y pues ya, ¿no? Ahora entro y... ¡Tit! ¡Acceso correcto! ¿Y donde te muevas? ¡Tit! ¡Acceso incorrecto! O también te dice... ¡Intente de nuevo! Y pues es como bastante chistoso. Porque además tienes que hacerlo cuando llegas. Tienes que hacerlo cuando sales a comer. Cuando regresas de comer. Y cuando te vas, ¿no? Pero bueno. Eso por un lado. Y la empresa donde estoy está tiborrada de cámaras de seguridad. ¿no? Un chingo. Creo que el único lugar donde no tiene cámaras de seguridad es donde haces tu café. Y eso porque creo que ya es muy invasivo. No sé, les falta un ahí. Pero es un lugar muy, muy chiquitito. Es una cocina muy pequeñita. Tiene un microondas, un fregadero, que es donde lavas los trastes. Una mini alacena. Y una mesita para que te sientes cuando estás en tu hora de comida, ¿no? También tiene una terraza nada más con una mesa y creo que son 4 sillas. No es la gran cosa. Por si pensaban que nos estaban como atacando con claustrofobia, no, hay una parte donde puedes comer afuera, ¿ok? ¿Qué será? Ah, pues sí, les digo. Yo empecé a notar las cámaras cuando el primer día que llegué. Y pues sí, de... Ah, no manches, una cámara. ¡Ay, Dios, otra cámara! ¡Órale, otra cámara! Aquí también hay cámara. ¡Ay, ¿por qué aquí no hay cámara? Fue cuando entré a la cocina. Y después dije... Nada más falta que haya cámaras en el baño. Ahí en todos los lugares, en todas las oficinas, hay cámaras. Entonces es algo como muy raro, ¿no? Me siento así como que, oh, si me saco un moco se van a dar cuenta. ¿Quién revisa las cámaras? Paso a ver si me puedo sacar un moco o si me puedo, ya saben que se te queda el frijolazo en el diente. ¿No? Y todo el mundo ahí en la cámara viéndote. ¡Oh, se sacó un moco! ¡Ah, trae el frijolazo! ¿No? Entonces, sí me da cosito. Ya saben, paranoica. Pero es como cuestión de acostumbrarse y después de un rato se te olvida que están ahí las cámaras. La vez pasada me di cuenta que me rasqué una nalga enfrente de la cámara. Y fue así como que, oh, ¡qué rayos! Bueno, pues ya que... pues no hay como que le digas, oye, ¿puedes borrar esa parte donde me rasqué la nalga? No, pues no, ¿verdad? y añádele eso que pues tenemos un personal de como de seguridad que entonces revisa que todas las computadoras, sean de escritorio o sean laptop, estén funcionando y que no te metas en como en áreas que no te corresponden. Y entonces es bastante curioso porque de repente lo sientes, es como una pinche sombra. Se para atrás de ti y te dice, ¿qué estás haciendo? Y tú así de, nada, pues aquí trabajando. Oh. Y se queda viendo tu pantalla como, no te metas áreas que no te tocan. La vez pasada estaba yo poniendo mi música. Y me pidió permiso para... Porque mi computadora tiene acceso directo a una impresora. Entonces ocupan mucho mi computadora para cuando tienen que imprimir rápido, ¿no? Para ganarle a los que tienen que mandarle inalámbrica. No sé cómo funciona eso. Pero las mías salen primero. Entonces me dijo, ¿me dejas imprimir unas cosas? Y yo, sí, claro, va a salir. Y me paré, ¿no? Pero pues tenía mi reproductor de música. Porque obviamente tengo mi música de anime. Che, ahí. Y así de huevos. En lugar de abrir sus archivos. Y lo primero que hizo fue cerrar el reproductor de música. Y Chrome. O sea, ni siquiera revisó si tenía abierto algo importante en Chrome o si estaba haciendo una investigación en Chrome. Nada, le valió 3 kilos de riata y cerró Chrome. Digo, afortunadamente no tengo abierto Facebook ni nada de eso, pero sí fue así como que, ¡qué huevos! O sea, tú nada más viniste a imprimir, es mi máquina. Pero dije, bueno, ok. Pues total, ¿no? Es como el... No sé, la mano derecha del jefe. Del jefe, del jefe, del jefe. O sea, del mero, mero. Y es así como que, bueno, está bien. Entonces cada vez que llega a mi... la sombra gigante a mí. A mi lugar. Antes de pararme ya sé que tengo que cerrar Chrome. Y tengo que cerrar mi reproductor. Porque si no, de todas maneras lo va a hacer él. Entonces, pero bueno. Así ha sido. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso de los compañeros es todo un show. Tengo compañeros de distintas edades, pero todos son mayores que yo. Y obviamente está el señor muy intenso, el que te quiere dar clases de vida. No faltó el señor super ultra naquito que... Ay, no sé, es que sí tienen como su estilo. Es complicado. Es complicado de explicar cómo. Pero es una persona que de verdad me desespera. Me desespera muchísimo. Me causa como frustración. La forma en la que me habla, hasta como la forma en la que te saluda y te toca, ¿no? O habla contigo. Porque es de los que te pegan en el hombro. Es de los que, como que son pesaditos. Entonces, no sé. Es como raro. Las chicas, y bueno, por lo menos las que trabajan conmigo, son amables, pero obviamente no hablan mucho conmigo. Tienen como su grupito, ¿no? Está el grupito más grande, es una chica de almacén, bueno, que es la encargada de almacén, una chica que es la encargada de servicio técnico, la de recepción y un chico de administración, bueno, de contabilidad. Son como los que se juntan para hacer grilla y para hacer, no sé, como que abren a todo el mundo. Y nada más andan ellos en bolita, ¿no? Y son como raros, porque sí se ve que son como medio viborotas. O sea, que se la pasan criticando a todo el mundo. Pero es algo muy chistoso. Está un ingeniero que se la pasa escondiéndose de mí, que es el gerente del área de servicio, los que reparan todos los equipos. Y se la pasa, de verdad se la pasa escondiéndose de mí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No le he hecho nada. Más nos presentaron y yo así de, ah, hola, mucho gusto. Y de ahí, cada vez que lo veo, como que se esconde. Yo así de, ¿qué pedo con este güey? ¿Qué más? No faltó el que luego... No me ladró. O sea, sí sentí el aullido aquí al lado. De perro. Así, tal cual, si fue de aventarse. Y yo así de, calma, galán, tranquilo. Pero bueno, supongo que es como muchas personalidades muy rápido. ¿Qué más? De las primeras cosas que hice. Y quizá muchos se enojen porque yo soy, cuando trabajo en una oficina, así soy. Como que me transformo. Y una de las cosas que surgen en Omachan es que se vuelve envidiosa. Porque no me gusta depender de que la empresa me dé plumas o grapas o engrapadora o perforadora o lo que tenga, o tijeras, lo que tú quieras usar. Y al rato tengas que pedirle permiso a la empresa para que ellos compren un lápiz que tú vas a ocupar para que otro güey llegue y se lo robe, ¿no? Entonces, Omachan fue a la papelería grandototota y se compró paquetes de plumas, de lápices, compró sus tijeras, su engrapadora y sus cosas para su Prid y su resistol y todas las cosas para tener ella sus cosas, ¿no? Y si me envuelvo, de verdad que me vuelvo salvaje. O sea, son mis cosas y no tiene por qué nadie tocarlas. Entonces, veo que alguien se lleva una pluma y es así de, al rato me la regresas, ¿no? Y donde no me la regresen, voy a su lugar y le digo, ¿me regresas mi pluma, por favor? Ay, sí, te la devuelvo, perdón, me la llevé sin querer. Y yo así de, ajá. Sí. Tiene mi pinche nombre ahí. Pero bueno. Les cuento que cuando empecé a trabajar, me llevé 6 plumas azules. Nada más me quedan 3. ¿Cómo es eso posible? Pero bueno. No sé si otras personas lo hagan. Yo sí, yo soy muy especial con mis cosas. Me gustan mis plumas bonitas. Me gustan mis cosas bonitas. Me gusta que sean mis cosas. Entonces son decoraditas y bonitas y así. No. Muy, muy Uma-chan. Muy al estilo yo. Pero bueno. Otra de las cosas que me llevé. Y esto porque para los que ya me conocen, yo soy muy tragona de dulces. Pues para los que no sabían, pues ya lo saben. Soy súper tragona de dulces. Y pues me llevé una caja que es más grande que una caja de zapatos normal. O sea, caja de zapatos de adulto. Es más grande mi caja. Y le metí papas, dulces, chocolates, paletas, tés, avena, bueno, sobrecitos de avena. Y también me llevé unas, ¿cómo se llaman? Unas botellitas de Coca-Cola. Porque ya saben que yo sin Coca no vivo. Y ha sido muy chistoso porque sí he desayunado todos los días, me he vuelto una godín buena y ahora desayuno todos los días. Antes no. Y galletitas también tiene mi caja. Y una cosa bien chistosa es que para empezar a la hora de la comida salgo corriendo. Me da un buen de hambre. Si es así como que, oh, por Dios. Hambre, comida, denme. Y cuando salgo del trabajo es así como que, oh, por Dios, quiero comer. Denme lo que sea de comer. Sí, es algo como bastante extraño, pero bastante divertido. No me había tocado esa parte, por lo menos no me había tocado esa parte humana de tener hambre. Ni aunque hubiera estado, o sea, antes estuve en oficinas, pero no me daba tanta hambre. Es la primera vez que me da hambre así, hambre en la hora de la comida y hambre después de salir del trabajo. Es como algo chistoso. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? No recuerdo qué otras preguntas me han hecho. Pero bueno, estas han sido las primeras aventuras de Uma-chan. Y bueno, la verdad es que hice este programa porque yo extrañaba hacer programas de radio. Es muy diferente para los que me van a preguntar ese tipo de cosas. Es muy diferente, sí extraño hacer programas en radio normal, convencional. Pero pues esto es lo que me alcanza por el tiempo. Y la verdad es que es bastante raro. Porque estoy literal hablándole a la computadora. Nadie me contesta. Mi público es el señor y la señora Pulpo. Una galleta. Y muchos onigiris. Todos hechos de felpa por mí. Y son mis, como ahora, mis radioescuchas, ¿no? Y es chistoso porque ellos no preguntan ni piden no piden canciones y es como raro. Sí extraño mi programa de radio. Pero bueno, esto es ahora mi programa de radio. Espero que les guste, espero que me acompañen mucho tiempo y que disfruten de las aventuras de Uma-chan. Hoy fueron un poquito aburridos porque fue como como mis primeros días de Godín. Espero después contarles otras historias Godines y otras historias de aventuras que me pasen ahora como Uma-chan Godín y Uma-chan de otra manera. Pero bueno, si ustedes llegaron al final de este programa y quieren hacerme preguntas o quieren que hable de algo en especial, quieren saber algo que haya pasado con mi vida o algo así, No duden en escribirme, mandarme sus preguntas. Ahí está mi poderosísimo Facebook, que es UMMA Chan. Así, Uma Chan, así me encuentran en Facebook. Así, y pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Y pues el siguiente programa yo lo contestaré. Sale, tendremos como nuestra zona de preguntas. De pregúntale a Uma Chan, tan, tan, tan. Y pues por ahora, esto ha llegado a su fin. Tan, tan, tan. Así que bueno, pues nos estaremos escuchando. Bueno, ustedes me estarán escuchando en próximas ocasiones. Así que bueno, ¡chai! Disfruten su fin de semana, si son godines como yo. ¡Bye!